mucho ritmo y sabor. Puti DJ para vos. Rescate una turrita que vino cochina. Se te ve más bonita cuando está china. Le traje un porrito que tiene resina. Dale, sube el volumen que joda la vecina. Hoy vamos a hacer cochinadas. Cochinadas, cochinadas, cochinadas. Dale, mueve toda esa cosa, montate arriba de la nave. Cochinadas. Cochinadas, cochinadas, cochinadas. Su culo tiene contraseña, pero yo sé la clave. Yeah, yeah, ah, haciendo macana por la panamericana. De. Tengo palatina, también pa' la americana. Conjunto deportivo y la mecha lavada. Ese booty, un melocotón, no manzana. Asesina, te mira y te mata, mata. Atrevida, regate en la chata, mala vida. Tiene esa guacha, guacha, le dicen la mata tana porque no la mata. Yeah. Dicen que ella es puta, pero nunca tuya. No tiene berretines, ella no chamucha. Por un babucho la subieron a la patrulla. Y si pita onda y posición de grulla. Mami, y hoy vamos a hacer cochinadas. Cochinadas, cochinadas, cochinadas. Dale, mueve toda esa cosa, montate arriba de la nave. Cochinadas. Cochinadas, cochinadas, cochinadas. Su culo tiene contraseña, pero yo sé la clave. Hey, Uti, la huecha es toda la plata. Y la villera, toda la plata. Y la cheta, toda la plata. Butaquean siempre la chata. Y tienen a agendarme contando la paca. Y dale al remeneo, que te perreo. Más fumeteo, yo la chingo, chingoteo. La pego y la azoteo, la recateo. Y escuchando recate en el pariseo, eo. Dale que se pone loca fumando una juca en la discoteca. Ella no es parandulita, nunca tira historieta. Le gusta dentro, le traje la orden de cateo. Pa' que se ponga pa' el perreo. Le tiran lo lindo, lo feo, los turros, los chetos, empresarios, artistas de pop y cumbiero. Turra, a mí me gusta verte haciendo TikTok, TikTok, TikTok. Con la pompa pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Haciendo TikTok, TikTok, TikTok. Con la pompa pa' atrás, tra, tra, tra, tra. Asesina, te mira y te mata, mata. Atrevida, regate en la chata, mala vida. Tiene esa guacha, guacha, le dicen la mata tana porque no la mata. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Calentimos y baby. Con mucho ritmo y sabor. Puti DJ para vos. Hoy vamos a hacer cochinadas. Cochinadas, cochinadas, cochinadas. Dale, mueve toda esa cosa, montate arriba de la nave. Cochinadas. Cochinadas, cochinadas, cochinadas. Su culo tiene contraseña.